4:36, por favor. Y el que ciega recibe salario. La economía de Israel, si usted va a leer el Antiguo Testamento, era agraria, o sea, campesina, el campo. Entonces Jesús, sabiendo eso, dijo: el que ciega recibe salario, porque Israel está acostumbrado a lo que es cegar, lo que es sembrar y lo que es cosechar. Fruto para la vida eterna, o sea, almas, para que el que siembre goce juntamente con el que ciega. O sea, nosotros vamos alrededor del mundo, como vamos a ir ahora en Europa. Usted no puede ir, pero se puede ayudar a los misioneros que están ahí. Se puede ayudar lo que es sufragar los gastos de hombres y mujeres de Dios que están predicando ahora mismo alrededor del mundo. O sea, siempre usted puede hacer algo, aunque usted no esté físicamente. Versículo 37 dice: porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Va el predicador, predica, queda la semilla. Tal vez la persona no se convierte al momento, pero después se va a convertir en el mes que viene o en el año que viene. Entonces, predicamos, sembramos, y Dios trae el resultado. Versículo 38: y yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, vosotros habéis entrado en sus labores. Por ejemplo, usted ve hoy toda esa arrogancia de los ministerios en manos de predicadores con guardaespaldas, ni que un predicador supiera algún secreto nuclear. Hermano, a mí me dispararon el día 10 de agosto de 2016, a 10 pies de distancia, en la ciudad llamada Bellingham, en Seattle, Washington, satanista, fue para matarme. A nosotros nos han intentado matar alrededor del mundo, derrubar plataformas, el diablo ha intentado derrubar el avión. El otro día, algunos meses atrás, quemó uno de los motores del avión Delta para que el avión cayera. No puede ser. Pero toda esa soberbia de predicadores con guardaespaldas y hermano, ni que un predicador supiera los códigos nucleares para empezar una guerra nuclear como Trump sabe. Es la misma soberbia. Predican sobre la sangre de Cristo, pero no creen que la sangre de Jesús los puede guardar. Y el Señor me guardó, hermano. El chico me disparó en la cabeza y en el pecho. Me disparó, de acuerdo a la pericia, a la investigación de la policía, en la cabeza para matar. La bala pasó a centímetros de mi pecho y de mi cabeza. El chico fue para matar. Estaba sentado en la primera banca ahí. Entonces, esos predicadores, o pastores, o evangelistas, o ministros orgullosos, que cuando van a una campaña, hermanos, creen, hermanos, que deben ser recibidos como un presidente, un primer ministro, ¿no? Y con un orgullo y una soberbia. Hermano, aquí dice bien claro que otros han venido antes de nosotros, que nosotros vamos solo a cosechar lo que ellos han sembrado. O sea, nosotros, yo por lo menos estoy consciente que cuando yo voy a una campaña, cuando vamos a predicar, tú llegas, aunque tú pagaste por ella, el ministerio pagó por ella. Tú llegas, está la plataforma, está el stand, está el grupo de música, tú llegas a predicar. Otros han ido antes que tú, centenas de años antes, desbravar junglas enteras, predicar el evangelio, para que tú puedas ir hoy, después de 100 años, 50 años, y tener un estadio para predicar. Entonces Jesús está diciendo bien claro aquí, bien claro, Jesús está diciendo: yo os he enviado a cegar, a cosechar lo que tú no labraste, otros labraron, y vosotros habéis entrado en su labor. O sea, tú vas a cosechar lo que otros ya trabajaron para ti. Entonces nosotros somos conscientes que cada uno de nosotros que estamos aquí, alguien predicó un sermón, ¿verdad que sí? Para usted y para mí. Alguien tomó el tiempo, un pastor, un ministro. ¿Usted se recuerda el día de su conversión? Él escribió, él puso las ilustraciones, él predicó. Usted está aquí porque alguien invirtió su tiempo en tu vida. Yo estoy aquí porque pastores y ministros invirtieron su tiempo en discipularme a mí, en aconsejarme a mí, en mi vida, para que usted reciba ahora lo que ellos sembraron antes. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Nadie hace nada solo. primero se siembra su vida, sus finanzas vienen después. Se siembra tú, tus años, tu vida, tu juventud, como una siembra, como una renuncia, como una abnegación. Usted toma su cruz para servir a Jesús. Y cuando Dios te bendice y te prospera, usted siembra también unas finanzas para avanzar al reino de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por lo que tú hiciste ayer y lo que tú harás hoy. Te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu nombre. Nos humillamos y te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga y que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu nombre. Atamos toda obra contraria, todo espíritu del diablo que actúa en este barrio, todo espíritu de hechicería, todo espíritu de brujería, santería, ocultismo, vudú, magia negra, magia blanca, satanismo, está atado en el nombre de Jesús. Todo espíritu del diablo y todo espíritu de enfermedad y toda obra contraria cae por tierra ahora mismo en la autoridad de este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu palabra, y reconociendo que yo no es nada y nadie, solamente un siervo y siervo inútil, te pedimos que tú nos hables en el poder de tu nombre. Te pedimos eso en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos una bendición especial al pastor Manuel Sobarribas, que tú lo sanes completamente. Una bendición, Señor, a su esposa, a pastora Elida, su familia y a esta iglesia, hermanos. Y que este pueblo pueda crecer y esa iglesia pueda abundar y crecer, Señor, y hacer un impacto en las misiones para tu honra y para tu gloria. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos esto por la fe. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Podéis sentar, hermanos, por favor. Yo tenía 18 años cuando yo vi una película. Aquel tiempo no existía la tecnología, la ventana 1040 que tenemos hoy. La ventana 1040, usted puede saber lo que es, tanto en el libro MX9B1, el segundo que he escrito, como el libro Testifica, que es el último que he escrito. Solo existía la tecnología, los no alcanzados, la gente no alcanzada, el rich people, la gente no alcanzada. Yo tenía 18 años, estaba en una base de juventud con una misión en Porto Alegre, Brasil, en el sur. Cuando yo miré esa película de la necesidad de misioneros, de la necesidad de hombres y mujeres de Dios para predicar en todo el mundo, yo me levanté de la silla, la arreglé, la puse a un lado, me arrodillé y dije: Dios, yo voy a hacer de mis misiones la causa y la pasión de mi vida. Y ese fue en el año 81. Entonces usted calcule, del año 81 al año 2019, ¿cuántos años hace que estamos predicando? Yo tenía 18. Va a ser 38. Nosotros nos hemos gastado, como el gran misionero William Carey, cuando llegó a India, él dijo: yo quiero gastarme para ti, Señor, aquí en India. Hudson Taylor, cuando llegó a China, dijo: Señor, si yo tuviera 1,000 vidas, todas ellas las daría por China. El doctor David Livingstone, que desbravó el África del Sur, uno de los primeros misioneros, que fue atacado por leones, tuvo malaria, enfermedades, cuando habló ya después de muchos años después que estableció la obra en África, hablando en la universidad en Glasgow, en Escocia, dijo: volveré al continente de mi amor, o sea, África, donde las lenguas no entiendo, donde mis piernas ya no soportan más el peso de mi cuerpo. Volveré al continente de mi amor y de mi pasión. Cuando David Livingstone murió, los nativos en África lo mandaron su cuerpo a la reina de Inglaterra, porque se tornó muy famoso. Pero los nativos le abrieron su pecho después que murió y le arrancaron su corazón y lo enterraron en África, porque dijeron: su cuerpo puede regresar a Inglaterra, su corazón no es inglés, su corazón es africano. Él dio su vida por África. Y usted está dando su vida por mí. ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Cuánto es para ti la urgencia de las misiones? ¿Cuánto es para ti en realidad tu pasión por las almas? ¿Usted sabe que el ganar almas para Jesús es como el termómetro que usted tiene adentro de su casa, que mide la temperatura, si está calor o está frío. El número de almas que usted lleva para Jesús es el termómetro que habla de su madurez, de cuánto usted ama en realidad al Señor. Es el número de almas que usted lleva a Cristo. Es el número de vecinos de los cuales usted habla del Señor Jesucristo, o el número de personas del cual usted habla del Señor. En primer lugar, la cosecha de las misiones. No va a haber cosecha si no hay alguien que siembre. Hay alguien que ir y predicar para tener frutos para la vida eterna. Y tantas cruzadas que hemos tenido alrededor del mundo, hermano. A mí me da igual venir en una iglesia pequeña, chica como esa, me da igual a predicar a 50 mil gente, a 60, 80, 100, 200 mil gente, a mí me da igual. Dámaros y yo ya nos hemos estado con reyes y reinas y príncipes y gente importante y primer ministros y gente, hermano, ¿y qué? Y nos hace mejor que los demás. Y presidentes, miembros del Senado y del Congreso. Hermano, hay predicadores que están con esta gente y después, hermano, no quiere que ni le hable, ni la esposa le pueda hablar más. Le sube a la cabeza. Son hombres inmaduros. La inmadurez de que cree que Dios te usa por quien tú eres. Dios nos usa por lo que no somos, porque no somos nada. Primero hay que sembrar nuestra vida con entrega, con pasión. ¿Cuál fue la última vez que usted ganó un alma para Jesús? ¿Cuál fue la última vez en realidad que usted ganó un alma para Jesús? ¿Un familiar, un vecino, un amigo en su escuela, en su trabajo? El otro día, damas y yo fuimos a predicar en Tijuana. Entonces el pastor me dijo, cuando cruce la frontera, hay un McDonald's que está así, así, así, así, y me dio las instrucciones. Le dijo que hasta la hora estaría ahí. Pero yo llegué antes que el pastor. Entonces, como ahora está el peligro y todo, en México y todo, Dámaras dijo, bájate ahí rápido y ve si el pastor está, pero ven, no me dejes solo aquí. Yo dije, ok, ya ven. Bajé y entré en el McDonald's y pasó 5 minutos, y pasó 10, y pasó 15, y pasó 20, y pasó 25. Cuando yo veo, aparece Dámaras dentro del McDonald's y dice, Josué, ¿por qué me dejaste sola? Tú sabes que es peligroso. No es peligroso nada. El Señor te guarda ahí, está aquí. Te estoy viendo el carro de aquí. ¿Qué estás haciendo? Estoy ganando el guardia de seguridad aquí del McDonald's para Jesús. Si tú puedes esperar unos 10 o 15 minutos. Entonces ella escribió en el libro, testifica el prólogo, y dijo, Josué no puede ver una persona que no tiene Cristo delante de él. Hermano, yo no tengo pena de nadie. Sea presidente, primer ministro, rey, reina, sea dueño de compañía, dentro del avión, afuera, piloto, abogado, ingeniero. Todo el otro día estaba el secretario de Estado de Estados Unidos, George Shultz, dentro del avión. ¿Usted cree que a mí me da pena? Do you really? I don't care. Son almas que están caminando al infierno. Usted no tiene que mirar su posición, usted no tiene que mirar su dinero, ni su grandeza, ni su nombre. Usted tiene que mirar que son almas que están caminando al infierno. La gente cree que nosotros vamos a iglesias, solo eventos y gimnasios y coliseos y estadios y predicamos a miles de gente. Oh no, hermano, no. Yo gano a la gente que está sentada al lado mío en el avión cada semana. ¿Sabe cuántas semanas del año yo viajo dentro de un avión? 49. O sea, todas las semanas. Salgo un jueves, regreso el lunes, después del campaña. Salgo el otro miércoles o jueves, regreso el otro lunes. Solo no predico en Thanksgiving, Navidad y Año Nuevo, que los pastores no hacen evento. 49 semanas estoy dentro de un avión. Y adentro de un avión, hermanos, hablar de Jesús es lo más extraordinario que puede haber. Porque la gente no tiene para dónde ir. No tiene salida. Si no quiere oír, no hay problema. Levántate, ve al baño y regresa. Yo te voy a estar esperando aquí. Y hay gente que no quiere oír. Y si no quiere oír, no hay problema. Abre la ventanilla y échate para abajo. ¿Qué vas a ver? Usted tiene que tener esta pasión por Jesús. Esta pasión por Cristo. ¿Por qué los cantantes no van a las naciones que nosotros vamos? ¿Por qué los que dan conciertos no van al Congo, al India, alrededor del mundo, países pobres donde nosotros vamos? Porque quizá la gente no puede pagar una entrada para un concierto, ¿verdad? Entonces, no es ministerio, eso es negocio. Porque el ministerio es que tú puedes predicar en cualquier parte del mundo esa palabra. Si hay algún país del mundo que tú no puedes vivir como los de la prosperidad, los que predican la prosperidad, ¿por qué ellos no van a los países pobres de África a predicar la prosperidad? ¿Por qué ellos no van a India? Porque allá la gente sufre por Jesús. Allá son cristianos maduros, cristianos que viven en, por la fe, no Christian Mickey Mouse Christians. Entonces, predicadores no van a algunas naciones porque sus mensajes no son recibidos, claro, porque sus mensajes no están en la palabra de Dios. Inventan un montón de doctrina. Claro que Dios bendice, claro que Dios prospera, la prosperidad está en la palabra de Dios, pero ellos empiezan a predicar el dinero y no saben más de predicar solo eso. Dios te bendice para que tú expandas el reino de Dios, no porque te tomes millonario, vivas en una mansión. Dios te bendice como a nosotros nos ha bendecido, para nosotros bendecir, como tengo un DVD ahí que se llama Bendecidos para Bendecir. Y sostenemos a los 55 misioneros y ayudamos financieramente y ayudamos al Instituto Bíblico y pagamos por esas cruzadas. Y los pastores me dicen: Irión, ¿cómo puedes hacer todo esto? Viene, pon tu mesito humildemente ahí y te sientas ahí. Y digo: wow, yo oro para que la gente lleve un libro y se tome un sembrador. Yo hago mi trabajo. Pero hay ministros y predicadores y cantantes que no ven en una iglesia chica como esa, porque ellos son grandes. Aquí nadie es grande. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Solo Él es grande. Primero usted tiene que darse de usted mismo. Se tiene que negar a usted mismo. En noviembre fuimos a Chile, tuvimos 19,000 gente ahí. No dormí toda la noche en el vuelo, que ya no duermo más en el avión. Es terrible llegar al otro lado del mundo sin dormir toda una noche. El cansancio del viaje. Una cola en esa aduana terrible. Fue una de las peores colas que yo jamás he encontrado en el mundo. Es cuando tú más te cansas. Cuando tú llegas bien, hay dos personas para presentar el pasaporte en la línea. Pero cuando llegué, había una cola horrible para que la gente entrara. Y literalmente, Dios lo sabe, unos conos que estaban así, que hay unas cintas, yo me iba asegurando en una, literalmente, de tan cansado como yo estaba. Tuvimos 19,000 gente, 4,000 pastores, fue una cruzada tremenda. Ahora, solo en pensar el viaje que vamos a ir ahora a Roma, oh my God. Y eso no es nada. Cuando fuimos a Bangkok, ¿se quiere saber cuántas horas fueron con el avión de Los Ángeles? De Los Ángeles, que está aquí en el mar. Solo usted tiene que cruzar el Pacífico y llegar a Japón, y de Japón ir a Bangkok, Tailandia. ¿Sabe cuánto tiempo fue con el avión? 22 horas. Si usted va de barco, usted no llega nunca. Se llama renuncia, paga del precio. Ministros no quieren dar de sí mismos, trabajar. Segundo lugar, habla del sembrador en las misiones. Juan 4:35. Jesús dijo: para que el que siembre goce juntamente con el que ciega. Trabajar. El otro día fui a Florida a predicar. ¡Increíble! Encontré ministros jóvenes de 47 años. 50 años. Yo tengo 56. 50 años, 46. 48 años de edad. Ya jubilados del ministerio. Yo dije: excuse me, que tú tuvieras 90. Billy Graham murió a los 99, nunca dejó de predicar, no predicó más porque estaba viejo, no podía más caminar. Ministros no se jubilan, ministros predican hasta morir. Ministerio no es profesión, ministerio es un llamado que quema en el alma, que quema en el corazón. Ministerio es predicar la palabra de Dios. Pero por el amor de Dios, jubilarse en Florida a los 48 años para pescar todo el día. Mientras las almas están yendo al infierno, ya pastoreé 20 años, 25, 30 años. Ahora tengo 50, ahora voy a disfrutar de la vida. ¿Dónde la Biblia dice eso? Usted ya vio Pedro, Juan, los hijos de Zebedeo, en una cola para recibir su cheque del Social Security en el libro de Hechos. ¡Eso es ridículo! ¡Claro que todos vamos a envejecer! ¡Claro que va a llegar el momento que vamos a estar viejos y enfermos y morir! ¡Pero todavía, hombre! ¡Hombres de 45, 48, 50 años ya se están jubilando! Y el Señor necesita de ministros y hombres de Dios que siembren su vida para el Señor. Tus finanzas vienen después. Primero usted siembra tu vida, siembras quien tú eres, siembra tu trabajo, siembra tu entrega, siembras tu pasión, siembras de ti mismo para Jesús. ¿Hay hermanos de Guatemala aquí? ¿El Salvador? Nos fuimos varias veces a El Salvador. Damaris la llevé la última vez que fue, ella predicó también, quedó encantado con la humildad del pueblo, con el cariño. Cada lugar que vamos, Colombia, igual, cualquier parte del mundo, y hemos ido alrededor del mundo, y cada lugar tiene su cosa peculiar. Y cuando fuimos a Gualán, usted sabe que Gualán no está, San Miguel y Santa Ana no está en la capital, está hacia adentro. Se iba a cansar toda una noche de viajar, y todavía tiene que tomar el carro y ir hacia adentro, predicar mañana y noche, mañana y noche, mañana y noche. Y cuando terminó la campaña en Guatemala, me trajeron, el vuelo salía a las 6 de la mañana. ¿Qué hora va a salir un vuelo, hombre? No puede salir más tarde. Tenía que hacer el check-in como a las 3 de la mañana. Pues yo fui el primero a llegar, no había un alma en el aeropuerto, yo fui el primero a llegar. Ni la gente de Delta estaba allí. Ni los pilotos, ni las azafatas, nadie. Y la experiencia, yo estaba tan cansado de predicar mañana y noche, mañana y noche. Cuando llegué tan cansado, cuando usted está cansado, llega a un aeropuerto, no te vaya a sentar a dormir en una silla, porque usted va a dormir y nadie sabe cuál es el vuelo que usted va. Yo llegué y me tiré plano, flat, en el piso, delante del portón que iba a salir el vuelo. Si va a salir el vuelo, la gente tiene que pasar por arriba de ti. Se llama experiencia. Ahí ven la chica y dije, caballero, ya vamos a empezar el abordaje. Yo estaba tan cansado, me tendí, me tiré en un piso flat y tomé la maletita en mano y lo usé como un pilo. Y dije al Señor, recuerde que yo ya no tengo más 20 años, ni 20, ni 30, ni 40. Recuerdes muy bien que yo me he gastado para ti. Yo estaba tan cansado. Ahora, ¿usted cree que Dios ahí arriba estaba mirando a mí y estaba diciendo, wow, yo estoy impresionado? ¿De veras? Muchas gracias, wow, por todo lo que haces por mí. ¿Usted cree que Dios está aplaudiendo a mí? ¿Do you really believe? ¿Así cree que no vivís? Siempre te viene a ti y te dice, ¿cuál es tu problema? Compare tu confesión con la cruz. ¿La comparás? Sí, entonces cae la boca, mira, chico de espera, como decía Cantinflas. Ese es tu trabajo. ¿Estás cansado? Dona el avión. No, dona el avión. Duerme en tu casa. Ese es tu trabajo y tu llamado. ¿Quieres que ponga otro en tu lugar? Tú me dices, yo pongo otro en tu lugar. Ministerio es pagar precio. Ministerio es como muchos ministros hoy suben el púlpito y son multimillonarios, mansiones y jets privados y orgullo y prepotencia y guardaespaldas. No. No confundan negociantes del evangelio y vividores con hombres de Dios de verdad. No confundas hombres de Dios como Billy Graham, que pasó toda una vida volando como yo y otros comercialmente, sin gastar 58 millones de dólares para tener su propio avión. No confundas hombres de Dios de verdad con negociantes del evangelio. Primero usted da su vida, usted da de tu entrega, tu pasión. Tercero, entonces usted da de tus ofrendas, tú das tus diezmos, Usted bendice a la obra de Dios. Tercero, está el equipo en las misiones, el sembrador y el segador. Juan 4:37, porque eso es verdadero. Es el dicho, dijo Jesús, uno es el que siembra y otro es el que ciega. ¿Cuánto vale un alma para usted? $30 al mes vale un alma para usted. Si usted toma una Coca-Cola al día, y usted puede ahorrar esa Coca-Cola, y esa Coca-Cola te cuesta $1, y si usted ahorra esa Coca-Cola y la deja de tomar, y usted tiene disciplina en ahorrar $1, porque la palabra discípulo viene de la palabra disciplina, ser disciplinado. Usted se ahorra ese dólar y al fin del mes usted da $30 al Señor. Le va a pasar dos cosas con usted cuando usted hace eso, con una Coca-Cola. Primero, usted se va a ver mucho mejor, te lo aseguro. Porque una Coca-Cola tiene 8 cucharaditas de azúcar. Cuando vayas a tomar una, no te olvides nunca que esto es veneno. No te olvides nunca que esto es matarte a ti mismo. Se tiene que tomar agua para funcionar tus riñones. Agua, agua, agua, agua. Y si usted se ahorra esa Coca-Cola y lo da los $30 al Señor, se llama renuncia, abnegación. Jesús dijo en Lucas 14, si tú vas a venir a mí, niégate a ti mismo, tome tu cruz y siga a mí. Claro que usted no está pecando de tomar de vez en cuando una Coca-Cola. Va a comer un hamburger, toma una Coca-Cola. Va a tomar agua con un hamburger. Usted no peca en tomar una Coca-Cola. Estoy hablando en disciplina. Estoy hablando de una vida disciplinada, una vida tremenda para el Señor. Se llama sembrar tu propia vida. Una vez un pastor de India me llamó a mí y ellos hablan tan rápido que tú no entiendes nada de lo que ellos están diciendo. Me llama el pastor de India y me dice, Brother Leon, I'm getting very low, very low, very old, and I go village to village to preach the gospel of Jesus Christ with my little bicycle and a little car. Y le dije, excuse me, could you please speak again? ¿Puedes hablar de vuelta? Yo no te entendí nada, yo creo que ni Dios te entendió. Ay, me llama de vuelta y dice, me estoy poniendo viejo, voy con mi bicicletita de aldea en aldea en India predicando el Evangelio de Cristo. ¿Usted cree que el ministerio pudiera regalar un ferry para llevar a los hermanos a la iglesia y para que yo fuera a visitar las iglesias que tenemos con un ferry? Yo dije, ok, voy a hablar con el ministerio y me llamo. ¿Y para cuándo usted necesita el carro? ¿Y cuánto es el carro? $10,000, $10,000. $10,000 aquí, usted no compra un carro. Por lo menos aquí es 40, un ferry, 35, 40. $10,000 da un poco del down payment, pero en India usted compra un nuevecito por $10,000. ¿Y para cuándo usted necesita? For tomorrow, please. Para mañana, por favor. Ah, muy fácil. $10,000 para mañana, muy fácil. Hablamos con la mesa directiva, pa, mandamos el dinero. 2 meses después, un otro pastor me llama. Brother Leon, it's raining season here in India. It's raining season and the drops of water is getting in the beds of the little kids and in the new roof. Excuse me, ¿pudiera hablarme de vuelta? No te entendí nada. Está lloviendo, y la lluvia está lloviendo arriba de las camitas de los niños, en el orfanato que tenemos aquí en India, y hay que cambiar todo el techo y comprar camitas nuevas. Entonces, ah, muy bien. ¿Y cuánto cuesta? $10,000. ¿Y para cuánto usted necesita? Tomorrow, please. Nos vamos. Porque el dinero no es tuyo, el dinero es de Dios. La gente te da para que tú lo administres. Tú eres administrador y mayordomo. Nada es nuestro, nada. Regreso yo de viaje el otro día y dice Damaris, mira bien, pastor, son arriba lo que es sembrar las misiones. Te tengo una sorpresa, dijo Damaris. Siempre va al P.O. Box y busca las cartas y las ofrendas, pero para ahorrarte el trabajo, que tú estás cansado, yo fui. Hay una carta allí, y quiero que tú veas lo que hay dentro de ella. Ok, dímelo, yo manejando el carro, poniendo el aeropuerto. No, quiero que tú llegues a la casa allí. Cuando llego a la carta, había el sobre, había un cheque de $20,000 al ministerio de Josué y dijo, un hermano dueño de un restaurante donó $20,000. Es la ofrenda hasta ahora más grande que nosotros hemos recibido. ¿Usted cree que Dios te va a deber algo porque tú dices 10,000 en India para comprar un bien y 10,000 para cambiar un techo, un frenate, y tú dirás, yo he dado 20,000? Dios viene y dice, tú no me das nada. Tú siembra y yo te doy de vuelta. Y ahí tú entras en un ciclo de la provisión sobrenatural mía. Tú das y yo doy. Yo doy, tú das. Tú das, yo doy. Yo doy, tú das. Tú das, yo doy. Tú das, yo doy. Ese es el ciclo de la provisión de Dios. Si quieres saber el secreto de esta iglesia que sea, siembre misiones. Siembre misioneros en África, misioneros en India, misioneros alrededor del mundo. Siembre ministerios de verdad. Ore antes de sembrar. Para que siembre en tierra fértil. Para que siembre donde hombres y mujeres están dando frutos. Ve los hombres que tienen lo que es una trayectoria. No los Don Juan de los Palotes que hoy han salido en el YouTube y en el Facebook y en el Instagram, que no sabe quién es, que se llaman apóstoles. Tenga cuidado de esos o lobos con piel de ovejas, que lo que quieren es tu dinero. No tienen doctrina, no tienen nada. Mienten, engañan, dan falsas profecías, hablan y deshablan. La iglesia tiene que saber quién es y de quién usted está oyendo la palabra de Dios. Viva una vida extraordinaria. Viva una vida íntegra. La iglesia, como dije ayer, necesita de la palabra, doctrina, crecer, conocer la palabra de Dios para ella crecer espiritualmente. O nada más quiere ser un simple misionero, un simple pastor, un simple evangelista. Todo el mundo quiere ser lo que usted ya sabe, el gran hombre. Excuse me. Juan el Bautista dijo bien claro, importa que yo mengüe y que yo disminuya y que él sea exaltado y que él sea alabado. Tú y yo no somos nadie. Tú y yo estamos hoy, mañana no estamos. Hombres que Dios ha usado alrededor del mundo, usaron milagres y hombres extraordinarios que Dios usó. Hombres sembraron su vida y después sembraron sus finanzas. Una vez un chico estaba yendo para una cita de trabajo. Temprano en la mañana, el lunes, estaba lloviendo. Cuando él pasó con el carro, miró a una señora cambiando la llanta. El carro estacionado a la orilla de la calle, lloviendo, y ella cambiando la llanta solo, porque nadie la había parado para ayudar. Y estaba manejando el carro y él dijo en su pensamiento al Señor, Señor, si yo no hubiera estado yendo a una cita de trabajo que yo necesito, yo pararía el carro y ayudaría a esa mujer. Y Dios le presionó su corazón, le apretó. Y el Señor le preguntó, ¿y si yo estuviera cambiando la llanta solo bajo lluvia, tú pararías por ti? Y pues es lo mismo. Ahí le dio la vuelta alrededor de la manzana y paró atrás del carro de la señora y dijo, yo cambio la llanta por usted. Cambió la llanta y arregló y todo, quedó con las manos sucias y todo. Y la mujer le agradeció por la llanta y se fue a la mujer. Y él fue a lavar su mano y demoró, llegó atrasado a la cita. Cuando él llegó atrasado a la cita, la secretaria de la mujer que estaba adentro para entrevistarlo a él le dijo, ¿usted sabía que usted esta tarde? Sí, tuvo un percance. Pues no es una buena indicación, en su primera cita de trabajo usted iba a llegar tarde. Él dijo, yo llegué tarde y Dios sabe por qué yo llegué tarde. Cuando él entró en la cita, la mujer que le iba a entrevistar a él estaba de espalda a él, porque estaba mirando unos archivos. Él estaba, digamos, sentado ahí, y ella estaba mirando unos archivos, y ella dijo, señor tal, le dijo el nombre, no es una buena indicación que usted llega tarde en la primera cita de trabajo. Y dijo él, llegué tarde porque tuve un percance, tuve que ayudar a alguien. Y él dijo, ok, muy bien. Y cuando ella se viró, ¿quién usted cree que era la señora? ¿Ah? La señora, ella, era la cual él le ayudó a cambiar la llanta. Cuando él la vio, dijo, ¿usted está salvo usted? Y ella dijo, usted no necesita de cita. Entonces usted no necesita cita. Usted ya ha demostrado el carácter y la calidad de persona que usted es. Solo reporte a tal lugar que usted va a empezar mañana a tal hora. Usted no necesita de entrevista. Usted siembra, se cosecha. Usted siembra, se cosecha. Y lo hubiera pasado la mujer. Hubiera ido a la cita. La mujer a lo mejor no hubiera dado el trabajo. Usted nunca sabe quién usted va a necesitar. No hagas como Napoleón, que durante la guerra él iba matando los ejércitos extranjeros, y cuando iba pasando los puentes, él iba quemando los puentes que iba pasando, para que los ejércitos, si había un sobreviviente, no pudiera seguir, iba quemando. Cuando él entonces estaba perdiendo, quería regresar, ya no podía regresar, porque había quemado los puentes. Nunca hagas eso. De la persona más humilde que tú menos piensas te puede ayudar. La persona más humilde que usted no tiene ni idea te puede echar una mano. Deseche de tu vida cualquier, pero no hay inch, no un pedacito, un hint de soberbia, de orgullo. Nunca usted sabe quién usted va a necesitar. Viva una vida de humildad, siembre tu vida, siembre tus finanzas, dé para la obra de Dios. Sé parte del equipo misionero que Dios tiene. Cambie el mundo para Jesús. Dé tu tiempo, siembre tu tiempo en ganar almas. Sonríe. Jesús te ama. Como decía el diablo, sonríe, Jesús te ama. Cuarto lugar y último lugar, debemos agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en las misiones. Juan 4:38, y os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. O sea, tú sembrar tu vida. Mira lo que es, hermano, tener el corazón para ganar almas. Mira algo tan sencillo. Yo tenía escrito en mi lista, to-do list, la lista de las cosas que hacer. Comprar un pijama, hermano, algo tan sencillo. Pero yo no tengo tiempo para salir a la calle para comprar un pijama. Estoy extremadamente ocupado, no tengo tiempo de dormir. Entonces yo tenía una lista, comprar un pijama, y pasaba de lista a lista, comprar un pijama. Hasta que un día yo dije, voy ahora, voy a Walmart, la tienda de los hispanos, a Walmart. A ver si hoy la propaganda iría un dólar para los misioneros. Voy a ir a comprar pijama hoy, dijo el dama, ok, ve, porque va a empezar el invierno, y como a mí no me gusta el frío, a mí me gusta ir a países calientes predicar, porque tú sudas como un caballo de carrera, hermano. Cuando fui a Rusia casi me muero, 42 grados bajo cero, 42, dámales, y yo estamos como robot, hermano, así, de tanta ropa que tenía, y fui a comprar un pijama, y estaba yo viendo el inglés te dice tejido, cómo es la tela, si tenía bastante, ¿cómo es? lana no de dinero, lana de frío. Y la señora de Walmart me observó y ella vino a mí y dijo, caballero, yo dice que usted ha dado vuelta y usted está probando los pijamas. ¿Qué usted está buscando? No, yo quiero un pijama que sea bien grueso. A mí no me gusta. Yo odio el frío y a mí no me gusta. ¿Y qué usted hace que usted necesita un pijama así? Si usted vive en California. Sí, yo vivo aquí, pero yo viajo alrededor del mundo. ¿Y qué usted hace? Soy un misionero, un evangelista. Y mi mamá dijo, ¿misionero? Sí. ¿Misionero así de evangelista? Sí. Misionero así como pastor, sí. Misionero así como cura. Fíjate lo que es ir en el tiempo de Dios. Sí, un pastor, un evangelista, un misionero, creyendo en él. Él miró a la derecha, miró a la izquierda, miró atrás y dijo, yo necesito de Dios ahora. Yo estoy pasando por una situación terrible que solo Dios sabe. Háblame de Dios ahora, pero háblame rápido. Yo oré en mi mente para que no viniera ningún supervisor, ninguna persona, ni quien de la derecha, ni de la izquierda, porque el hombre es así, un hormiguero de gente. Pero mientras yo hablé con la mujer, no pasó nadie. La gané para Jesús en menos de 5 minutos. Le recomendé una iglesia, hice la oración del pecador, le di los primeros pasos para ir a caminar con Cristo, le indiqué una iglesia que estaba ahí bien cerca, donde estaba el Walmart, porque fui en el tiempo exacto a comprar un pijama de una mujer que necesitaba Dios. Cuando usted llegara en su trabajo mañana, sea sensible al Espíritu. ¿A quién se debe hablar de Jesús? Porque cara vemos, hermano, la gente se ríe y la gente da la mano, todo bien, pero aquí adentro, solo Dios sabe. Tal vez está pasando por una prueba terrible, una prueba matrimonial a punto del divorcio con sus hijos, o financiera, o salud. Tal vez el miércoles le ha dado noticias, tienes 3 meses para vivir, vas a morir en uno, pero te saluda. La gente en los aviones, hermano, saluda a uno. Tiene su traje, su corbata y eso, y gente importante, hermano, gente de las grandes corporaciones grandes. Y te saluda y todo. Y cuando, hermano, tú hablas que eres un ministro, y sabe que el viaje va a terminar y tú nunca más vas a ver a la persona, te abre el corazón, te dice, estoy pasando por eso, y eso, y eso, y eso, y eso, y eso. Y se tiene, pa, la oportunidad. Los días estaba yo sentado en un avión de Delta con la Biblia abierta, sale la mujer del baño, la zapata de Delta. Yo vi que los ojos de ella estaban llenos de ¿cómo se dice? ¿Tú? Sí, lágrimas, sí, estaba así, rojo, así. Y pasó por mi lado, yo leyendo la Biblia antes de la avión salir. Él regresó de vuelta. Y miró a mí y dijo, ¿usted es ministro? Sí. Y se agachó a mi lado y dijo, yo necesito una palabra de Dios ahora. Yo necesito que Dios me ministre ahora, porque acabo de enterarme que mi marido anda con otra mujer. Háblame de Dios ahora. Háblame del perdón, de reconciliación. Háblame de Dios ahora, antes que cometa una locura. Y Dios, si iba a matarse, se va a matar al hombre. Para evitar a los dos, mejor que Cristo llegue y evite de cualquier problema. Hermano, la gente te sonríe, pero tú no conoces el corazón de la gente. Vecinos te sonríete. Hi neighbor, pero tú no sabes lo que está pasando después que las puertas se cierran. You don't know. Es ahí donde entra la pasión por Jesús. Es ahí donde entra tu cariño, tu entrega, tu determinación. Es ahí donde entras tú. Es ahí donde entra la iglesia. Es ahí donde entra lo que es un hombre de Dios y una mujer de Dios. Es ahí donde entras tú, tu vida, tus finanzas, tu tiempo. Gastarte para Jesús. Yo me puedo sentar en una silla de balance. Esa sí, rocking chair que se llama. A mí me gusta desde niño, yo tenía uno desde chiquito. Yo nací en la escuela dominicana. Crecí en los bancos de la escuela dominicana, nací en el Evangelio. De joven entregué mi corazón a Jesús. Ya me han pegado, ya me han quebrado la pierna, ya me he metido en una cárcel por Jesús, he pasado hambre, he pasado frío, ya me han disparado, me intentaron derrumbar la plataforma, matarme, envenenarnos, usted no tiene idea lo que hemos pasado. Lea la dedicación del libro La Conquista de Cristo en la Cruz, que es más una declaración de amor, una poesía mía al Señor, donde yo le digo, yo lo haría todo de vuelta para ti. Tú me dices cuándo y la hora, yo lo hago todo de vuelta. En 2014 estuve en el hospital porque no podía caminar con la pierna izquierda y el brazo entumió y la pierna izquierda entumió. Y un día desperté y no había fuerza para levantar la cama, había un susto terrible. Cuando llegué al hospital los médicos dijeron, es esto y esto y esto, y se llama mialgia paraestética. De tanto poner la espalda en el banco del avión se inflamó los nervios de la espalda y los nervios de la espalda se pasó a las piernas, más a la izquierda. Y el diablo viene a ti. Y lo primero que el diablo hace es querer poner temor, pero como yo no soy marinero de primer viaje, Y los médicos te dicen, esto es un cáncer del lado izquierdo del cerebro. Tú, que los médicos es una maravilla, hermano. Estudian tanto y no saben nada. Absolutamente nada. Que Dios te guarde de caer en sus manos. Que Dios guarde tu vida. Porque estudian y no saben nada. No todos. Pero primero que te dice, es el diablo usando a ellos. No todos, claro, pero lo que ustedes es un cáncer. Está del lado izquierdo del cerebro. Y por eso es que tiene el brazo entumido, la pierna entumida. Y te vas a quedar en una silla de ruedas. Y te vamos a recomendar a un oncologista. ¡Ay! Y tú no dices, ¿cómo va, Mari? Se puso. Porque tú has visto a una cubana enojada en un día. ¿Nunca? Yo sí. Muchas veces. Y no la quiero ver. La madre le puso el dedo en la nariz y dijo, tú no vas a llamar a nadie. Él no tiene cáncer y él no tiene nada. Esta es una guerra espiritual del cual tú no sabes nada. Esta es una lucha, una guerra espiritual que tú no tienes conocimiento ninguno. Eres un ignorante de las cosas espirituales. Esta es una guerra espiritual. Es el diablo que le quiere dejar en una silla para acabar con él, con su vida, su llamado y su ministerio. Una mujer de Dios de Australia llamó en el mismo momento, sin saber nosotros, dejó un mensaje en la máquina del misterio. Este es un ataque del diablo, un ataque satánico para matarte a ti. Dejarte al lado izquierdo paralizado del cuerpo. En una silla de ruedas, terminar tus cruzadas, en el instituto bíblico, tu ministerio, tus viajes y pararte. Acabamos de llegar de Israel. No, un año antes habíamos ido a Israel. Algunos meses, no hacía ni un año. Nada más se quedó conmigo aquella noche en el hospital. Yo sabía que ella no estaba durmiendo. Ella estaba llorando, mirando la pared. Ella se levantó y vino a mi lado y dijo, Josué, tú no puedes morir. Yo le dije, ¿quién te dijo que yo voy a morir? Tú vas a tener ahí un par rato todavía. ¿Qué pasó? ¿Cómo que morir? Toma el aceite que trajimos de Israel y ponme en mi cabeza. Entré en una silla de ruedas en ese hospital, pero yo voy a salir caminando. El diablo me va a ver mañana caminando. Mañana yo camino de aquí, de ese hospital, en el nombre de Jesús de Nazaret, del cual, cuyas heridas fuimos sanados. Y el otro día se presentaron los médicos y yo le dije, yes. Y yo le dije, ¿cuándo yo voy a salir? Firma que yo voy a salir. No puedes decir, firma que yo voy a salir. Cuando llegamos a la casa, nada más y nada menos era que encontramos gatos muertos y ratones muertos, y encontramos un pájaro negro sin una cabeza y la pata izquierda. Era un trabajo de brujería y hechicería para que afectar mi cerebro, afectar mi pierna y dejarme en una silla de ruedas. Y después recibo un email de un satanista. Tú estás en nuestra lista. Tú no vas a durar mucho. Nuestro trabajo es para matarte. No es solo para brujería de cosas, de bobería, de leer mal. No, nosotros queremos matarte. Y yo lo mando de vuelta al email. Tú no puedes tocarme. Porque 1 Juan 5 dice bien claro, el maligno no le toca. Yo estoy cubierto en la sangre de Cristo Jesús. Tú no puedes tocar mi vida. Mi vida está guardada en Cristo. ¡Aleluya! ¡Alabado mi vida! ¡Tú no puedes tocar! ¡Aleluya! Y la tuya, el diablo no la puede tocar también. Yo fui así a Tailandia, enfermo a predicar, con el brazo entumido y la pierna entumida. Fui enfermo. Solo los de Tailandia, los pastores supieron. Y Joshua, mi hijo, que fue conmigo. Y ellos oraron por mí, tomaron aceite y oraron por mí. Nadie más supo. Fue una renuncia tremenda de mi parte. Dios me dijo, tú ve a ti mismo. Tú no estás en una silla de ruedas, ni estás muerto. Tú puedes tomar un avión, por lo tanto, ve. Y cuando llego a Tailandia, la maravilla que es Dios, hermano. Ya voy a terminar. El primer día de la campaña, un hombre que era ciego de uno de los dos ojos, recibió a Jesús, oramos por él, ¡pa! El Señor le abrió el ojo. Y yo le digo al Señor, ¿y yo? ¿Y yo? ¿Mi brazo, mi pierna, yo? Segundo día, una mujer budista viene, entró con su walker, se estaba caminando despacio así, recibió a Jesús, oramos por ella, puse boca en la espalda y salió caminando. Y dije, Señor, que ahora sí voy a hablar contigo en el cuarto del hotel. Prepárate. Hay cosas que Dios te va a pedir a ti de renuncia que tú no tienes idea. Dios solo demanda esto de hombres que llevan muchos años en el camino. No los Mickey Mouse que caminan ahí. No. Aquí estamos hablando de madurez. Estamos hablando de veterano. Estamos hablando de años. Años de servir al Señor. Años de amarle. Años de ser amenazado, disparado, intimidado. By faith. Dios contigo. Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? No hay nadie que te pueda tocar. En esta noche, en el nombre de Jesús, el Señor te pregunta, ¿cuál es tu causa? ¿Dónde es la pieza que encajas en el tablero del plan de Dios en tu vida? Tu vida es la pieza, ¿y dónde es que tú encajas en el tablero del plan de Dios para usted? Usted es un cristiano, Dios tiene un plan con usted. ¿Dónde es que tú encajas en el plan eterno de Dios, de por qué Dios te trajo a ti, de tu país, donde hay millones de gente? Dios te escogió a ti para traerte a ti. ¿Por qué no trajo a alguien más sino a ti? Entonces debe haber algo en ti especial que Dios quiere hacer en tu vida. Vamos a ponernos de pie, por favor. Gracias. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Primero se da de usted mismo, se da de tu vida, se da de tu tiempo. Después de usted da tus finanzas. Al fin y al cabo, tú das todo tu ser para Él. Usted está consciente que usted pertenece a Él y a Él solamente. Fue Él que te trajo a este país. Usted sabe las circunstancias que usted vino. Usted sabe que usted está aquí en un milagro. Usted sabe. ¿Por qué es que Él te trajo aquí? Él te guardó. Él fue contigo. Su presencia estaba contigo aún cuando alguno de ustedes vino aquí antes de conocer a Jesús. Y el Señor te guardó. El Señor te protegió. Porque Él te ama. Porque Él tiene un plan tremendo para su honra y para su gloria. En usarte a ti. Hay muchos jóvenes aquí y yo te digo a ti, en el nombre de Jesús, sirva a Cristo. Dé de tu vida a Cristo. Tus años van a pasar. Como los niños pasaron. Ahora te ves jovencito, 18, 20, 25, cuando yo tenía tu edad. Oh, quisiera yo tener tu edad. Pero tener la misma experiencia que tengo ahora. Tus años van a pasar. Van a pasar como un viento. Como una neblina, como el día de ayer que pasó. Invierta tu vida en Cristo. Edifique tesoros arriba. No busques fama, ni nombre, ni riquezas, ni reconocimiento, ni dinero, ni destaque, ni nombre, ni aplausos, ni fama, como tantos predicadores están buscando. Busque la honra y gloria de Dios. A Él la honra, a Él la gloria, a Él la alabanza. Tiene tu cabeza, por favor, y cierre tus ojos. En esta noche, yo sé que el mensaje fue a nosotros los cristianos. Hay algunas lágrimas. El mensaje ha sido a nosotros, yo sé, pero tal vez hay personas que no conocen a Cristo. Yo siempre hago una invitación. Tal vez haya personas que están aquí que no conocen a Jesús, que no han nacido un invitado, un padre, una madre, un caballero, una dama. Y si a usted le gustaría a Jesús, aunque fue un mensaje para la iglesia, ¿Usted le gustaría entregar su corazón a Jesús? Usted tiene que arrepentir, confesar, entregar tu corazón a Él. ¿Qué hará por ti? Quitará tu vacío, tu angustia, tu soledad y tu culpa y escribirá tu nombre en el libro de la vida. Si te gustaría recibir a Cristo como tu Señor y Salvador y usted ha sido invitado por alguien, pero no conoce a Él aún todavía, ¿usted le gustaría recibir a Jesús? I walk around the streets, everybody smiling. Sun is shining bright, so better to be hiding. But you surround it, don't forget about it. Long days, loud nights, it's summer. I walk around the streets, everybody smiling. Sun is shining bright, so better to be. I'm a stack breaks up, build what I want to make. Yeah, I'm gonna do it my way.